cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Muy buenas tardes tengan todas y todos, hermanos y hermanas, usuarios y usuarias de Llovizna 104.7 FM, emisora comunitaria, revolucionaria y socialista. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas en el día de hoy a una edición más de su programa Micrófono Abierto, el programa de las comunidades y en defensa de nuestro proceso bolivariano, revolucionario y socialista que lidera el líder de la revolución bolivariana, comandante y presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Laboraremos para ustedes en esta tarde del día de hoy, jueves 16 de diciembre, ya a las puertas de las festividades decembrinas, de unas merecidas, ¿no?, vacaciones. En los controles técnicos, nuestra hermana y próxima colega Marbelis Oliveros, y en los micrófonos sus hermanos, amigos y servidores José Antonio Bastardo y Juan Martorano. Importante recordar que este programa sale al aire gracias primeramente a Dios y también gracias a la Fundación Llovizna 104.7 FM, emisora comunitaria, revolucionaria y socialista, cuya dirección y coordinación está bajo el cargo de nuestro hermano Águedo Ramón Ramos, presidente de la Fundación y coordinador de la misma. Un saludo a todos los habitantes de la parroquia de la Costa y de las otras 9 parroquias del municipio Caroní. Y como para nosotros, y bueno, y más allá, ¿no?, donde también nos puedan escuchar, también a los hermanos y hermanas de la emisora comunitaria Radio Alí Primera 96.5 FM en la Gran Caracas, en la parroquia Vallecochi, y también en la misma Caracas, la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM, en esa populosa y en la ciudad y en la capital de la República. Bueno, y el número telefónico de nuestra estación, el 0286-931-9344, si así lo prefieren, pueden llamar, pueden intervenir, y también si desea enviar un mensajito de texto a través del 0412-869-8184. Y bien, bueno, ya como lo hemos dicho, estamos ya a las puertas de la Navidad, y yo le decía a José Antonio, ¿no?, estamos en esas puertas, gracias al castrocomunismo de Chávez, como supuestamente la gente se anda muriendo de hambre, los centros comerciales andan vacíos, la gente anda muy triste, según la derecha, ya yo llevo por el buche ya como unas 9 hallacas, ¿no? Hoy le probé la hallaca a Margot. De todas maneras, si ustedes no lo permiten, antes de la merecida, no solo para Marbel, nosotros y ustedes también, que tienen el legítimo y válido derecho a al sano esparcimiento, ¿no?, de parte de por lo menos José Antonio Bastardo y este humilde servidor, podemos anunciarlo de una vez, si te parece. Por lo menos nosotros nos despediremos por este año el día de mañana, ¿no?, el día de mañana, que se conmemoraría un aniversario de la siembra, yo no hablaría de muerte, sino de la siembra del padre Bolívar, con los riesgos que ello implica. Porque yo hablo de los riesgos, no de los riesgos en contra de nuestra integridad física, afortunadamente no llegaríamos a tanto, sino porque el día de mañana, como es conmemoración de esa partida física, como hasta ahora o a la una, se estila algunos actos protocolares en el Panteón Nacional, además de las ofrendas florales que siempre los representantes de los poderes públicos colocan, algunos temas musicales con la orquesta sinfónica y demás. Y si el presidente se emociona mucho y considera que tiene que dar algunas palabras y otros anuncios, bueno, el acto, que entre comillas es un acto corto, se hace un poco más extenso, y a lo mejor o salimos una hora o no salimos, ¿no? Sobre todo que Humberto nos anunciaba, de todas maneras estos buenos hermanos siempre nos informan, de que los hermanos de PDV Gas Comunal, que no vinieron el día de ayer, pudieran venir el día de mañana. Pero sí, porque todos nos lo merecemos, y sobre todo estamos en la obligación de, bueno, sí, uno, son apenas 15 días que pasan muy rápido y después nuevamente estaremos al pie del cañón ya con el 2011 y la batalla que se nos avecina. Sin embargo, no es el ánimo de estos servidores crear zozobra ni malestar a las justas vacaciones navideñas que ya desde ayer, 15 de diciembre, ya muchos deben de estar movilizándose a lo largo y ancho de la geografía nacional, ¿no? Pero ya, como lo hemos dicho, estamos viendo un adelanto de cómo la derecha se está moviendo. Ayer veíamos cómo el señor William Ojeda anda en una de calentamiento, porque creo que él más que legislar a la asamblea lo va a boxear. Ayer también pudimos observar cómo se activan los estudiantes manitos blancas, ¿no? Se activan, y bueno, siempre con el sensacionalismo amarillista que caracteriza Globovisión, de repente por las escaramuzas que ayer ocurrieron, o sea, dos días seguidos, ayer el martes y ayer miércoles, probablemente, porque de verdad, no, yo confieso que tengo dudas en quién creer, ¿no? En quién creer, porque hay unos medios que dicen de que aparentemente fueron heridos 3 estudiantes, manitos blancas, en otros dice que fueron 10, y uno que quiere ser más papista que el Papa dice que fueron 13. Pero heridos, culpa de qué. Entonces, bueno, eso no ha llegado a profundizar esa noticia, pero más allá de esa, que vamos a hacer después más adelante comentarios en cuanto a esto, ¿no? Y por eso decía, sí, las vacaciones necesarias, pero de parte nuestra va a ser como un... Si Carlos Ortega, el golpista Carlos Ortega, hablaba desde el año 2002 del paro activo, nosotros hablamos de un reposo activo, porque si eventualmente tenemos que volvernos a activar, nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema, ¿no? Pero lo que quería destacar antes, más adelante si hacemos los comentarios con mayor detalle de todo esto que aconteció, es que permítanos, ¿no?, con esta introducción irnos hacia el escenario internacional, ¿no?, con el que siempre iniciamos. Y esto porque Bastardo tiene ahora nuevos amigos en el Departamento de Estado, muy buenos, ¿no? Entonces, demuestran lo tolerantes y lo demócratas que ellos son, ¿no? Cómo ellos respetan la soberanía de los pueblos cuando el señor Peter Crowley, ¿no?, vocero, sí, Crowley, o sea, yo lo digo en perfecto inglés para que los ecuatorianos me entiendan, Crowley, ¿no? ¿Te acuerdas que yo decía aquí, parafraseando a nuestro hermano Roberto Hernández Montoya, que hablar el inglés per se no es malo? No. Hasta es más, nosotros deberíamos de aprender inglés, porque cuando ellos hagan los planes de desestabilización en inglés, nosotros podemos perfectamente descifrarlo. Entonces, Peter Crowley, ¿no?, señaló hoy, y así lo recogen algunos medios, de que Chávez está socavando la voluntad. Ah, él lo dijo, y yo decía, sí, está socavando la voluntad popular al señor Peter Crowley, que vaya al Palacio Blanco o a Miraflores y le pregunte a las familias damnificadas que están cómodamente hospedadas y que cuentan incluso con una cuadra completa, si piensan que el presidente está socavando su voluntad, ¿no? Esa tortura psicológica tremenda que les hizo Chávez en las mazmorras del Palacio Blanco y de Miraflores, ¿eh? Tú le veías esos rostros de maltrato a esa pobre gente. Feliz. No, pero no, como ellos tienen un problema, a lo mejor habrá que ya lo mismo, mira, ese malestar de esa gente, ¿eh? Pero lo que pasa, Juan, que tú estás cuerde loco, como el Peter... Crowley habla de que Chávez está socavando, y lo dio en rueda de prensa, uh-huh, es la voluntad popular. Mire, compañero, es lo que pasa junto con los escuadros aquí que están recibiendo el mandato de Washington, es que ven la gran obra, la obra muy gloriosa de la revolución encabezada por Hugo Chávez. Y eso los llena de ira y se van a reventar como unos topotopos. De verdad, los gringos Los gringos no tienen nada porque los únicos que han socavado, perdón, la voluntad de un pueblo, de su mismo pueblo, que han destruido la propiedad privada, es el imperio de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos la deuda de 59 billones de dólares, tres veces, ¿cómo se llama eso? El PBI, el Producto Interno Bruto. Exactamente, de ese país. Donde que este, ya el otro año que viene, el 2011, se van se dice yo, a celebrar el 2011 con despojar de su vivienda 7 millones de estadounidenses, de personas, de familias, que les van a quitar sus casas. Y 8 que no están trabajando desempleados. Exactamente, 8 millones de desempleados. Y 7 que van a perder sus casas. Exactamente, el año que viene. Eso sería principio. Es democracia según Obama, ¿viste? Ahora, Chávez está dignificando a su pueblo, la revolución, son las bondades de la revolución, amigos. Y ustedes, como no pueden salirse del consumismo, sino que están atados a una oligarquía, a un capitalismo, compañeros, tiemblan del dolor, de la rabia que les da, porque Chávez está haciendo grandes cosas con nuestro pueblo, a favor de nuestro pueblo, dignificando a nuestro pueblo, y cada día el comandante va a seguir avanzando porque este pueblo le va a ir bien, está el pueblo, está contento y feliz, feliz. Vaya usted a ver el desastre que hay, ahorita tenía también de llegar en internacional, por eso este, para este espacio, llega el presidente Rafael Correa, el Rafa, a Colombia llevar ayuda humanitaria también, porque el desastre, eso no lo dicen ellos, el desastre que hay en Colombia, existe 2 millones, pasó, de damnificados. Y el gobierno de Manuel Santos lo que dice es, mira, va a venirse hasta Medellín por su propia cuenta. Yo tengo ahí una pequeña discrepancia contigo. Ya yo me voy a declarar furibundo santista ahora. Sí, pero es lo que dice Manuel Santos, que hay ayer para acá. No, y lo que... no, lo que dice Juan Manuel, no, pero es que yo la información que tengo es otra. Yo tengo la información de que, hermano... perdóname, permite, después tú, entonces sacas tu, en días pasados, en el desespero, en que no hayan que hacer con la tragedia que vive el hermano pueblo colombiano, lamentablemente, que no tienen otro Chávez allá, le pidieron al pueblo, el gobierno, que los que pudieran llegar hasta Medellín, por su propia voluntad, por gastando ellos lo que no tienen, que se fueran. Y que buscaran una habitación en Medellín cada familia, entonces el gobierno veía si les podía financiar el alquiler. Esa fue la esperanza que le dio. La otra es, gloriosamente, ayer cuando nuestro presidente llega al Palacio Blanco, una colombiana damnificada, que es dignificada en nuestro país, está allí en el Palacio Blanco, dándole gracias a nuestro comandante, presidente, por la gloriosa gesta revolucionaria de este gran beneficio de nuestro pueblo. Los damnificados, hoy damnificados, hasta vos lo están cobrando en Venezuela, chico, y eso es lo que le calienta a ellos y le calienta a los escuálidos aquí. Adelante, hermano. De todas maneras, yo te debo decir algo. Tú sabes que además de los evangelios en la Biblia está los hechos de los apóstoles. Es correcto. Y tú te acuerdas que uno de los apóstoles fue San Pablo. Pablo o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso primero y después San Pablo. Uh-huh. Tú sabes que la Biblia... no es ánimo darle un tinte religioso al programa, aunque sí una base espiritual. Una parte dice San y otra dice el apóstol Pablo. No, pero aquí ya voy, espera. Porque tú sabes que generalmente, de acuerdo a los simbolismos bíblicos, cuando te cambian el nombre, en la misma Biblia, de Abraham a Abraham, es porque implica una nueva realidad. Entonces el hombre que fue Saulo de Tarso, el hombre que persiguió cristianos, que participó en la muerte de San Esteban, cuando encuentra, de acuerdo a la Biblia, el camino al Señor, que estuvo 3 días ciego, entonces le devuelven la vista a través del apóstol Ananías, ¿no? Y entonces él se llena de Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y permíteme, que Ananías no quería orar por... No quería, obviamente. Porque, oye, ahora por eso que persigue a los cristianos para matarlos. Claro, porque sí somos seres humanos, pero la orden... Ya sé para dónde vas con Santos. Entonces, claro, porque... alguien de arrepentimiento, manada. No, queremos el arrepentimiento. Claro, entonces alguien por allí sacó, y en el que que lo dijo una persona muy seria, que yo le tengo mucho respeto, la fuente, y decía, parece que a Santos le dio una baja de Uribe y una subida de Chávez, porque por allí salió la información de que, y ahí no dice nada la oposición, ¿no? Y eso está entre internacionales también, que el gobierno colombiano, y hasta donde sea el gobierno colombiano, el jefe es Juan Manuel Santos, va a expropiar algunos terrenos para ver cómo atiende a unos damnificados. Claro, no le pidamos tampoco mucho al pobre hombre, porque obviamente Chávez no es solo que expropia y no solo que está construyendo casas, sino que le da bono a los damnificados. No le pidamos tampoco, pero eso salió por allí. No, pero bueno, el hombre, María, yo creo que el hombre quiere expropiar, y ahí nadie chilla de que Santos es arbitrario porque está expropiando terrenos para atender el drama. Ahora vaya a ver los terrenos que va a expropiar. Yo no estoy metiéndome lo que decimos los abogados en el fondo del asunto. Yo me estoy quedando nada más en la orillita. Hay que esperar, porque este es hijo consentido de la oligarquía colombiana. Por supuesto. Y de él expropiar un terreno de la oligarquía tiene que rebelarse por sí contra su familia. Por supuesto, yo solamente estoy haciendo un comentario con un toque de humor, pero obviamente yo sé, ahora hablando en serio, que el señor Santos no es un angelito, yo eso lo tengo suficientemente claro. Ahora bien, como los que sabemos hacer algunos análisis de prensa y esos titulares salen en medios colombianos, lo que sí me llama poderosísimamente la atención, repito, yo no me meto en el fondo del asunto, pero sí llama poderosamente la atención porque para el que lee prensa vale más el titular que la noticia en sí. Qué raro que el señor Julio Borges, qué raro que Leopoldo López ni ninguno de estos afamados dirigentes de la mesa de la ultraderecha hace comentarios al respecto. ¿O será que estarán considerando al señor Santos arbitrario por unas expropiaciones? Ahora, los intríngulis, el fondo de esa, no lo puedo decir porque yo no estuve en esa cuestión. Es un asunto que creemos en el arrepentimiento. Eso, todo pecador es digno de arrepentimiento. Eso es igual, por ejemplo, cuando en Venezuela se venció la concesión de un canal de televisión como RCT fue, y aquí dijeron que Chávez era un dictador y un arbitrario y atentaba contra la libertad de expresión. Pero sin embargo, en Perú, donde gobierna el compadre de Carlos Andrés Pérez, ese sí no es que se venció una concesión, cerró un canal de televisión porque no pagaba los impuestos, y ahí ni la CIC, ni la MUD, ni nadie dijeron que se estaba violando. No, y aquí también cerraron un canal, el canal del Estado, el 11 de abril, lo cerró el bicho de dos patas que tiene la gorrita para atrás. No, así como tú le dices a Taparita, te corrijo, el señor diputado bicho de dos patas. Ah, bueno. Gracias, hermano. El diputado Vinche Rock pasa que dijo que esa basura, que es el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire. Bueno, pero parafraseando a ese señor, vamos a nosotros muy brevemente a salir fuera del aire porque vamos a poner un tema musical que ya nos corresponde una pausa y ya regresamos con más del programa Micrófono Abierto por el Día de la Revolución, Llovizna 104.7 FM, emisora comunitaria.